Jueves 19 de diciembre, el matrimonio actual. Por lo que hemos visto en esta cinemía sobre este tema de los matrimonios mixtos, es evidente que para Dios el matrimonio es algo serio y que nosotros también deberíamos tomarlo así. Debemos evaluar con oración a un posible compañero matrimonial e incluir a Dios en las decisiones. Y debemos decidir ser fieles a los principios de Dios, que pueden ahorrarnos mucha tristeza y también miseria. Observa cómo Pablo abordó este problema cuando un cristiano tenía un cónyuge incrédulo. Estudia 1 Corintios 7, versículos 10 al 17. Con atención, leo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo les digo no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula por el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, se parece. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabéis tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Cómo deberíamos abordar el tema de los matrimonios desiguales en la actualidad? Como en la Biblia no tenemos un mandamiento minucioso en cuanto a qué hacer con los matrimonios interreligiosos, sería muy imprudente y contrario a la intención del texto y sus principios insistir en que separarse del cónyuge no creyente es la actitud correcta y recomendada sobre la base de este relato de Esdras. La situación de Esdras y Nehemías fue un acontecimiento único según la voluntad de Dios, Esdras 10:11, porque el futuro de la adoración a toda comunidad de Israel estaba en juego. Estaban perdiendo su identidad como adoradores del Dios viviente. Sabemos que la colonia judía de Elefantina en Egipto contemporánea es Esdras y Nehemías. Los líderes permitieron los matrimonios mixtos. Poco después surgió la relación mixta con Yahvé y su consorte pagana, la diosa Anat. Además, la línea mesiánica estaba en peligro. Por lo tanto, este acontecimiento único no debe tomarse como una prescripción para disolver matrimonios y familias cada vez que creyentes estén casados con un incrédulo. Al contrario, el relato demuestra el elevado valor que Dios le asigna a la pareja matrimonial unida en yugo igual o parejo. Satanás se alegra cuando terminamos casándonos con personas que no favorecen la devoción a Dios, porque sabe que ambos cónyuges tienen la misma convicción, serán más fuertes en su trabajo misionero para Dios que si solo uno es fiel. Si bien la Biblia claramente aconseja en contra de los matrimonios con yugo desigual, en 2 Corintios 6:14, también encontramos pasajes donde se les extiende la gracia a quienes tomaron una decisión diferente. Dios capacita a quienes se han casado con incrédulos para ser fieles a Dios y a sus cónyuges. Dios no nos abandona incluso cuando tomamos decisiones contrarias a su voluntad y le pedimos ayuda. Él nos la dará. Esto no significa que, sino que cuando venimos a Él con una necesidad y un corazón humilde, Él siempre escucha. Sin la gracia de Dios no habría esperanza para ninguno de nosotros, porque todos somos pecadores. Reavivados por su palabra, hoy Esther capítulo 7, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 14.